Tenemos del otro lado de la línea al concejal Matías Torres Sosa. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Hola, Cari, ¿cómo estamos? Buen mediodía para toda tu audiencia. Gracias, igualmente para vos, feliz año nuevo. Bueno, Feliz año nuevo. y preguntarte, ¿cómo viene el Consejo Deliberante? Sabemos que mañana, jueves 9 de enero, va a haber sesión extraordinaria. Queremos conocer un poquito y tener un pantallazo de cómo viene, ¿no? Bien, como decía Cari, bueno, seguimos trabajando en el Consejo. La verdad que el Consejo tiene las puertas abiertas. Aprovechamos a invitar a la comunidad de Saldán para que se pueda acercar este jueves para que se interiorice de lo que se trata y de lo que se viene tratando, ¿no? Hoy tenemos dos vetos que nos mandó el Ejecutivo, en el cual veníamos trabajando ya hace bastante. Hace 2 meses que se viene trabajando la tarifa, el presupuesto 2025, en el cual, trabajando con los distintos bancas del Consejo, con los otros compañeros concejales, se vino trabajando y se llegó a una conclusión, donde el cual, bueno, el Ejecutivo lo vetó, y eso es, bueno, lo que vamos a tratar mañana. Este veto tiene que ver con algunos puntos en particular de este presupuesto del 2025. Sí, en realidad sí, en comisiones, tuvimos como tres comisiones tratando el presupuesto, trabajándolo mucho, cambiando distintas ideas con nuestros compañeros, y la verdad que se aprobó la mayor parte del presupuesto, menos una parte donde el Ejecutivo quiere hacer una atribución de compra directa, ¿sí? Donde vimos con los compañeros que hasta un módulo se podía trabajar, donde la contratación directa tiene que pasar por el Consejo Deliberante, que no me pareció para nada absurdo. Estamos hablando de un módulo donde el Ejecutivo pide 3 módulos para contratación directa, y bueno, fue eso lo que se va a tratar mañana, es eso lo que se va a tratar. Yo creo que como concejal y más allá de trabajar en el Consejo, creo que es viable, ya tanto sea para los concejales y para el vecino que quiere saber en qué se gastan las obras, en qué plata entra en cada obra. Yo creo que fue factible, y llegamos a la conclusión de que tiene que pasar sí o sí por el Consejo Liberal, como Sí. corresponde, como lo dice la ley, ¿no? Tal cual, bueno, lo mismo pasa en la mayoría de las municipalidades, ¿no? De los consejos deliberantes, donde incluso cada modificación que se puede realizar en el año del presupuesto tiene que sí o sí pasar primero por la revisión y después por la aprobación o rechazo del consejo deliberante. Si no, es como darle un poder extraordinario al Ejecutivo, ¿no? Para poder destinar los fondos. ¿Cómo? Exactamente, como vos lo decís, Cari, no es que estamos nosotros diciendo que no se van a hacer las obras ni que no se va a aprobar. Simplemente es algo tan simple de decir, che, bueno, vamos a hacer una obra, sale tanto dinero, lo mandamos al Consejo, para eso estamos los concejales que fuimos elegidos por el pueblo, y de decir, che, me parece bien, no me parece, y buscándole la vuelta. Yo creo que lo más normal de cualquier municipio para que siga funcionando de la manera simple y la manera más clara posible, que es lo que hoy quiere el ciudadano, que sea todo claro. ¿Qué mejor para el Ejecutivo? Es decir, pasó por el Consejo, se aprobó, no se aprobó, se vio, así que yo creo que eso lo Sí, explica. exactamente. Y hablando del presupuesto general, Mati, ¿cómo viene siendo? ¿Cómo quedó compuesto más o menos? Como para tener también un pantallazo de cómo se va a estar manejando el año, ¿no? Sí, en realidad el presupuesto no se modificó mucho. El presupuesto se trabajó tal cual lo mandó el Ejecutivo. Se vieron algunos ítems, como el artículo 71 bis, que es el otro de lo que se va a tratar en el día de mañana, que es darle la facultad al Ejecutivo para que pueda hacer los aumentos según el índice de la Cámara de Comercio. Se vio ese artículo, se vieron algunos artículos, pero lo que más nos llamó la atención es, vuelvo a repetir, que tiene que pasar por el Consejo todo aquello que se quiera aumentar, todo aquello que el vecino le veamos perjudicado su bolsillo, tiene que estar de acuerdo el Consejo Liberante o pasar por el Consejo para decir que sí, realmente es necesario porque el municipio necesita recaudar dinero, porque el municipio necesita seguir a hacer los aumentos de sueldo y todo lo que implique el funcionamiento. Yo soy empresario, me dedico a la construcción y sé cómo se maneja una empresa. Entonces necesitamos algunos aumentos para poder seguir gestionando. Pero ese aumento tiene que pasar por el Consejo Liberante. Entonces, lo que vimos, no darle la facultad al Ejecutivo para que pueda aumentar cuando realmente no se le ocurra, sino cuando el índice, capaz que el índice, no sé, se va a las nubes y las cosas se nos van a las nubes a todos. Sí. Entonces, que primero eso pase por el Consejo, que se vea, que se estudie, que estemos de acuerdo y que se pueda aprobar, tal cual como tiene todo el funcionamiento. Uh-huh. ¿Ya tienen previsto? Sí, perdón, te escucho. ¿Y cómo tiene que ser? Yo de repente ando por el pueblo y la gente te pregunta, sí, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces tenemos que darle respuesta. La gente tiene que interiorizarse, la gente tiene que ir al Consejo para que pueda saber dónde, cómo se viene manejando. Uh-huh. Sí, claro, le da transparencia también a la gestión. Mati, preguntarte también cómo quedó conformado finalmente el aumento, ¿no?, de las tasas municipales. ¿O todavía no está cerrado? No lo tengo encima, Cari, porque me agarraste justo en una capacitación, como sí. Te decía. No tengo los papeles encima, pero con mucho gusto después te lo hago llegar. Dale, salió una información importante, ¿no?, en este marco del cierre del presupuesto 2025 para ver finalmente cuánto van a terminar pagando los y las vecinas de Saldán estas tasas municipales. Entendemos que se va a estar tratando todos esos puntos finales en la sesión de mañana. Exacto, Cari. De mañana se va a tratar, sí. Va a ser el presupuesto y tarifaria de esos dos puntos que acabamos de hablar, ¿no? Uh-huh. La contratación directa y el aumento de a través de lo que pide el Ejecutivo. Uh-huh. Son los dos puntos clave que se va a tratar el día de mañana. Perfecto. Vamos a quedar atentos entonces para mañana, cuando termine la sesión, va a ser a las 12 horas, ¿no? Al mediodía. A las 12:10, exactamente. Perfecto. Están invitados, cuando termine podemos hacer una charla, Cari. Bárbaro. Información muy importante que se va a estar debatiendo mañana en el Consejo Deliberante de la localidad de Saldán. Matías, te mandamos un abrazo y muchas gracias por este ratito. Como siempre, Cari, como siempre, agradecido a la radio, agradecido a Nexo, así que abrazo para todo y que tengan buena jornada. Gracias, igualmente. Las palabras Chau, de... Cari. Chau, Mati. Las palabras de Matías Torres Sosa, él es concejal de la oposición en la localidad de Saldán, hablando, ¿no?, de